de guaracha. Yo soy el señor de la noche. Pull up, pull up, pull up. All right. Una mezclita para hacer ejercicio, para quemar calorías. Lo que están almorzando, buen provecho también. Déjame saber dónde estás en sintonía conmigo, bailando, disfrutando, compartiendo. Un abrazo para todos mis oyentes. Enjoying this beautiful Taco Tuesday. Vete mano, Sandrita, allá en Los Ángeles. Love you, baby. Bien de Nueva York, Miami, Orlando, Tampa y Puerto Rico. Y por supuesto, los que me escuchan a través de la aplicación La Música App, cuando regresen, preparándote la próxima hora de Mega Mezcla y también buscando el ganador para llevar a mi concierto. Solo faltan 3 días. 3 days. Este viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey. Hurry up, get those last tickets. Los que quedan, cómpralo rápido en Ticketmaster.com. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, Madrid. Mete mano, boom. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Si todo fuera como en la escuela, dime cerros de nuevo como en una novela. Yo te bajo las estrellas si tú quisieras. Yo daría todo para que te comiera. Es que yo conozco tu punto débil. Yo lo más que extraño me es ese sabor a cherry. Ese cuerpo heavy que me prende. Que no estás conmigo me sorprende. Mi corazón no entiende. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. A salir a bailar, un perreíto de ese bien anormal, cuando me Selected in ITSA. Se acerca el verano y tu closet lo sabe. Kohl's tiene todo para que todos en tu familia estén cómodos y a la moda toda la temporada. Encuentra vestidos de todos colores y con estampados únicos para diferentes ocasiones. Para los que siempre están activos, Kohl's tiene las mejores marcas como Nike, Adidas y Flex. Y para los niños, en esta temporada de diversión bajo el sol, encuentra trajes de baño, vestidos, sandalias, camisetas y mucho más. No olvides que puedes recoger tu pedido rápido y gratis en la tienda. Sácale provecho a tu verano con Kohl's. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. Es tiempo extra. Es hora de jugar el Quick Draw Extra de la Lotería de Nueva York durante los Power Hours. Todos los jueves de mayo de 5 a 8 p.m. tus ganancias se multiplicarán hasta 10 veces. Garantizado. Visita cualquier lugar con Quick Draw y podrías ganar en grande. Quick Draw Extra Power Hours. Todos los jueves de mayo de 5 a 8 p.m. Debes tener 18 años o más para comprar un boleto de lotería. Debes tener 21 años o más para comprar un boleto Quick Draw donde se sirven bebidas alcohólicas. Por favor. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox, El Patrón, Tito el Bambino, La Caballota y B Queen. Los más sueltos, Joel y Randy, Los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. ¡Come! Here we go, turn it up. WSKQ-FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, regalando miles y miles de dólares con el concurso, La Mega Bomba del Dinero. Desde New York, esta es La Mega Mezcla, con Alex Sensation. WRXD Fajardo San Juan, WXDJ Fuller de WSKQ New York. ¿A qué os va a llevar? ¿Tú quieres la orden? All right, gracias por la sintonía. Un saludito para mis compañeros que me ayudan ahí en la cabina, haciendo la consola. Allá en Orlando, mi hermanito Huracán. En Tampa, mi hermanito DJ Madrid. En Puerto Rico, mi hermanito Jesús. En Nueva York, mi hermanito DJ Boom. Y en Miami, mi hermanito DJ Breezy, ¿no? Están ahí los muchachos en los controles, making sure que todo salga very good looking, very good looking, very good looking. Bueno, estamos a solo tres días del concierto, como les dije anteriormente. Ya llegamos a Nueva York, gracias a papá Dios. Estamos aquí, derechito del aeropuerto, aquí a la cabina a mezclarles musiquita para que mueva la colita. ¿Qué más, Alex? Un saludito para todos los barberos que te escuchan todos los días. La barbería, los salones de belleza. En especial, ¿cómo se llama la barbería? What's the barbershop, bro? Shout out to Red Carpet Barbershop y mi hermanito Tiny Blends. All right, ¿qué más por aquí? Alex, un saludito para Heidi Mazariegos. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Dice que los hombres son más tóxicos. Yo hice la pregunta en la mezcla. ¿Quiénes son más tóxicos? ¿Las mujeres o los hombres? I don't know. Yo me quedo, I'm neutral right there. Yo me quedo neutro, o sea... ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quiénes son más tóxicos? I don't know. All right. Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790 Sensation. ¿Quiere una mezclita de salsita, rumbera o romántica? Como lo quieras. Rumbera o romántica. Alex, quiero algo de salsita romantic style. You got it. Con mucho gusto. Dice así. Después de este set de salsita voy al aire a buscar la llamada número 9 al 1-800-315-9790. También recuerdan Instagram, voy a elegir dos ganadores, los más activados en los comentarios en la última fotito.

González, no podrás escapar de mí. Ah, qué tema, qué tema. Mamita, mira. Sexo, fantasma azul, entre mis sábanas, manchas de rouge. Ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor. Luego la calma, todo pasó, nos despertamos. Amamos. Salsita de alcoba, salsitas bajo las sábanas. Ritual de besos, satisfacción y cuerpo a cuerpo pidiendo amor. Luego la calma, todo pasó, nos despertamos. Vuelvan a amarte Vázquez cantando con el grupo Niche. Sin sentimiento se llama esa canción. Para terminar esa salsita bajo las sábanas. Salsita de alcoba. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no. Tayo. Salsitas para estar entrepierdao, echando la batiga, tú sabes qué rico. Me encantan esas salsas así románticas, yo no sé por qué. Se me abre el corazón, los sentimientos. Gente mal pensada, Dios mío. Ay, ay, ay, ay. Alex, te escucho desde Cubita la Bella, Yubari y su esposa Maideliz. Muchas gracias, hermanito. Me escucha en Sagua la Grande. Gracias, hermanito. ¿Qué más por aquí? Sensation, un saludito para Israel. Alex, un saludito para Lati. Para Belkis Martínez. Estoy en los saluditos en Instagram. Ok, déjame los saluditos ahí. Alex, desde West Palm Beach contigo. Los pintores de LA Painting. De parte de El Chino, dando brocha. Y gracias, muchachos. Happy birthday para Cristina Marie Santos, que está de cumpleaños. Happy birthday. Cristina. Alex Sensation, bendiciones desde Santiago, República Dominicana, en sintonía todos los días. Mi hermanito Víctor Fernández, allá en Santiago, Ciudad Corazón. Sensation, estoy de cumpleaños, por favor. Happy birthday para Alicea. Hoy está cumpliendo 51. Una vez todavía. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? Hello. Escúchame por aquí, por el teléfono. ¿Cómo está, Alex? ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo te llamas tu nombre? Me llamo Dino de Brooklyn. What's up, Dino? How you doing, man? ¿Cómo estás? Todo bien aquí, trabajando, laborando, como siempre, escuchándote. Gracias, mi hermano. Gracias por escucharme mientras trabajas. ¿A qué te dedicas, Dino? Trabajo para una compañía de asfalto. Oh, ok. Nice. Asphalt. ¿Sí o no? Sí. Soy un operador. Entonces, ¿usted pone asfalto y vaina esa? ¿Usted pone eso en la calle? No, yo trabajo con la máquina. Ah, ok. Ya entendí. Ya ando en tren, hermano. Operating engineer. That's what I'm talking about. Papi, el chequecito viene bueno. El chequecito es grande. Oh. ¡Uy! Ahí, tratando. No se te olvide meter bajo el colchón. No se te olvide, ya sabes. Meta bajo el colchón. Guarde bajo el colchón, mijo. Guarde plática. Cuénteme, hermanito, ¿a quién quieres saludar? Primero los shoutouts. ¿A quién quieres saludar, Dino? Quiero saludar a mi esposa, a mi señora Cristina, a mi hijo Christian, a mi mamá, mi papá, mi hermano y todo lo que me escuchan. Gracias por la sintonía, hermanito. Bendiciones, felicidades. Cuéntame, ¿para cuál concierto querés ir? Para la mega mezcla. Oh man, that's gonna be crazy. Now, are you working on Friday? Or are you gonna get up early? How are you gonna do it? Yeah, I get off early, of course. Ah, bueno, ya tú sabes, tempranito, la barbería, el cerquillito, recoge la wifi y llega tempranito al concierto. You got it, my bro. Stay on the line, Dino. Tiene dos boletitos para estar conmigo en la mega mezcla este viernes. Solo faltan 3 días, 3 days. Para el party más grande de la ciudad. Tego Calderón en la Vallarte. Zion y Lennox. Mike Towers. Joel y Randy. Ivy Queen. Alexis y Fido. Chencho Corleone. Nio García. Chimbala. Kiko el Crazy. El Mayor. Y faltan más. Y sorpresitas que yo te voy a llevar, ya sabes. Compra los boletos que quedan en Ticketmaster.com. Me dice mi hermanito Arturito Sosa que ayer soltaron una cantidad de boletos ahí cerquitita a la tarima. Eso ya sabes, Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Bueno. Mira, mi gente de Orlando, by the way, Orlando. Me acaban de llegar boletos para ver a mi hermanito Jay Wheeler, que va a estar en concierto this Thursday at the House of Blues. Ahí en Orlando tengo boletos para ver a Jay Wheeler.

te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace volver en lo que sé. Ahora oye, oye, otra vaina. Hoy la vi pasar y sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Tanto tiempo. Hoy la vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera. Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas. ¡Qué condena! Ay, y recordé y revivió todos esos momentos. Eso es lo que se llama bachata de cabaret. Janeiro. Oye, ¿cómo es ese mambo ahí? Janeiro Matos fue el hombre que me llevó a Pasión por primera vez en Santiago cuando existía Pasión. Me llevó a conocer Pasión Janeiro. Él era VIP allá. Todo el mundo lo conocía, todo. Tenía descuento y todo allá. ¡Ay! Cuando el hombre llegó a Pasión, todo el mundo, ¡mi patrón! ¡Mi papá! Janeiro Mato, muchachos, era VIP allá, VIP. Ay, hombre. Ahí tenía una mezclita de bachata, de la nueva y de la vieja. Puro sentimiento. Ok, otro set. ¿Qué otro set quiere? Me están pidiendo un set de merenguito. ¿Quiere merengue romántico, mambo violento, típico? Están pidiendo otro set de reggaetón, dembow, guaracha. Lo que tú quieras, te lo mezclo en vivo. Me falta una hora para tocarte la canción que tú quieras, mal pensado. All right. Solo faltan tres días, mi gente, para estar conmigo en vivo en el concierto de cumpleaños. Alex Sensation. La mega mezcla con este servidor This Friday, Prudential Center, Newark, New Jersey. Y también comenzando, kicking off Memorial Day Weekend. So, quiero ver a todos mis oyentes ahí, todos los fanáticos compartiendo y bailando hasta que nos boten del Prudential Center. Ese concierto, 5 horas para arriba, ya saben, ¿no? Y es para todas las edades. Muchas personas me preguntan que si puedes llevar a sus hijos. Yes, it's all ages, ok, todas las edades. El domingo, Sunday, voy a estar en Atlantic City, New Jersey. Voy a estar tocando, tengo un pool party. Mi gente de Jersey, nos vemos en Atlantic City at the Harrah's pool party. Yo subo a las 5 de la tarde, 5 p.m, ok. Sunday. El lunes, Memorial Day Monday, tengo mi pool party para comenzar el verano oficialmente this Monday, este lunes, at the Hard Rock Hotel and Casino, the Guitar Hotel.